Una vez más, bienvenidos a una edición especial de nuestro programa Cultura en Vivo en nuestra entrevista de la semana. En esta ocasión nos trasladamos hasta Río Bueno, comuna donde conoceremos a fondo las actividades que realiza Patricio Cancino, gestor cultural y director del Ballet Municipal de Río Bueno, para conocer su trayectoria y logros en el ambiente cultural de la provincia del Ranco. Con respecto a ello, Patricio Cancino ha cultivado una interesante carrera en el mundo de la danza, destacando su liderazgo en el Ballet Municipal de Río Bueno y una gira que lo llevó hasta Paraguay. Yo empecé con clásico, empecé a estudiar en la Escuela de Danza Valdivia, bueno, y después viajé a Santiago a hacer otro curso de perfeccionamiento y otros cursos que he tomado con el CPIP. Y dentro, digamos, de las comunas que yo he estado trabajando, aparte de Lago Ranco como director del Ballet Folclórico, también se me dio la oportunidad en el año 2000 en Río Bueno. Y del año 2000 hasta la fecha estamos trabajando con el Teatro de Danza Municipal. Y en esa comuna tengo enfocado lo que es danza clásica, danza espectáculo, danza contemporánea. Tengo el Caperucita y el Lobo, que es clásico. Y tengo homenaje a Pablo Neruda, a Violeta Parra. Sobre todo el de Violeta Parra, tuve el placer, el honor, gracias a Dios, de poderlo llevar a Paraguay. El trabajo de Cancino se alterna entre su ballet en Río Bueno y otras actividades de danza que también realiza en la comuna de Futrono, localidades donde actualmente prepara nuevos montajes. Dentro de la parte de Río Bueno, la parte, digamos, de clásico, estoy preparando La Caperucita y el Lobo, Parodia Circense, que es llevar un espectáculo de circo a la danza. Y hay una mezcla entre contemporáneo y clásico. Y más un trabajo contemporáneo que estoy haciendo con las niñas más grandes, porque ahí tengo niñas de 17, 18 años que visitan la universidad. Tengo niñas que están prácticamente más de 10 años conmigo. Y ahí estamos trabajando algo contemporáneo. Ahora estoy viendo algo cotidiano en la vida. O sea, les di una tarea. Observen en la calle a los ancianos, a las embarazadas, a la doña de casa. Porque de acuerdo a ese trabajo que ellos me traen, yo hago partícipe de la coreografía. La idea es desarrollarle la capacidad artística de creación. En El Conquistador de Valdivia 95.7 estamos conociendo más sobre el trabajo y trayectoria de Patricio Cancino, director del Ballet Municipal de Río Bueno. No contar con varones para el desarrollo de distintos montajes en la provincia ha resultado complicado para el profesor Cancino, quien ha debido buscar otras alternativas para seguir formando a jóvenes en la danza. Hay una coreografía que tengo que me la regalaron en Uruguay. Fue un trabajo que hicieron un grupo uruguayo cuando anduve con el Ballet de Lago Ranco. Entonces, esa coreografía se llama Cambalache, que es la historia del tango. Ya es muy bonita. La tengo ahí todavía porque me faltan los varones. Un trabajo que lamentablemente que nos pasa siempre por esa mentalidad latina que tenemos. El varón es escaso. El varón es escaso, hay muchos perjuicios porque el varón te danza, qué sé yo. La coreografía es espectacular, demora 25 minutos. O sea, un montaje que se puede llevar a cualquier parte. He estado conversando con algunos lolos que tienen interés, pero lamentablemente están ahí de... que no sepan mis compañeros del liceo porque van a molestar. Entonces hay que educar, y en educar cuenta. Desde El Conquistador FM agradecemos a Patricio Cancino, director del Ballet Municipal de Río Bueno, por haber conversado con nosotros y así conocer lo que se hace en la provincia del Ranco. Nosotros nos despedimos, pero nos encontramos en una nueva oportunidad. Hasta pronto.